situación sin querer, sin control, con mis vendas sin visión. Pudo más lo que soy, solo un dios sin cielo ni sol. Te amo. Te amo a matar. Te amo a comer vivo. Te amo a destrozar. Te amo a reventar. Te amo a fusilar. Te amo a enterrar. Te amo a cortar finito. Te amo a hacer pelota. Te amo a hacer decir. Te amo a hacer cantar. Te amo decapitar. Te amo hacer un guiso y te amo a cortar en pedacitos que te amo hacer tragar. Te amo dar vuelta como una media. Te amo a coger. Te amo a dar baile. Mirá que te amo ir a buscar. Mirá que te amo ir a robar. Mirá que te amo mamar y te amo a llevar al parque. Y flor de sorpresa te amo a dar, te amo a romper, te amo coser la boca, te amo atrapar y amo apretarte, te amo invadir, te amo poner a dormir. Pateando el acelerador sin frenos, me vienen a buscar y sé que voy a recuperar la fe. Las luces en los edificios me llevan lejos. Thank you. Francisco Chatón haciendo el tesoro de su nuevo disco, La Vuelta Entera, que tiene un arte de tapa muy, muy bonito, una fotografía muy bonita de él, de espaldas en bolas. O sea, se le ve el culito así como... Bastante bien el culo de Bochatón para tener la edad que tiene, no sé cuántos años tiene puntualmente. El otro día escuchaba que debatían si era su culo o no. Bueno, Cecilia Lía, que es la que tuvo en sus manos también el disco, dice que estaba muy apretadito, no le gustó mucho, me parece. ¿Estaba funcionando el culo? Dijo como que... Bueno, es que sí, tiene como esa hundidura a los costados de cuando uno hace fuerza. O cuando uno es deportista también. Pero no se la arruga, no es que se le ve ninguna imperfección. Bueno, antes escuchábamos a Viva Elástico, también algo de lo nuevo de ellos, que acaban de sacar un disco, el tema se llamaba Lo que Quiero. Recitaba Alejandro Verón Díaz, ese hitazo que tanto hemos rememorado con las chicas. Tantas anécdotas. Claro, que yo decía I love you, porque lo he visto presentarlo así en ocasiones como el sucede. Pero en realidad es te amo. Te amo. Tiene mucho más sentido. Es muy claro, sí. Y para abrir ese bloque, Marcelo Moura y Alejandro Sergi, del disco Choque, Es mi voz, es un tema que nos dedicó el muchacho este, Lucio Greco, que este dijo que tiene muchas ganas que sigamos al año que viene, y se copó tanto y nos dedicó ese tema. Nos parecía muy propicio pasarlo en este último programa. Estoy aquí con la señorita Sofía Tarruela a mi lado. ¿Qué tal? ¿Estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Estoy acá en reemplazo, en realidad. En reemplazo porque... de Tombolini, que ya se fue. Sí, venga, súmese Cecilia Lía también a esta mesa radial. Victoria Tombolini se fue a Córdoba a pasar... Chavo, los chicos de Maldonado, muchas gracias por venir. Esperemos que llegue bien, se fue corriendo su colectivo. Esperemos que llegue para Navidad, por lo menos, ¿no? Para que llegue. Además, con los vinos que se tomó antes, esperemos que ubique Retiro y no se confunda con... Un viaje de 10 horas tenía por delante. Se subió al taxi y dijo, tenemos que apurarnos porque salen 10 minutos y no sé si llego. Así no, fue como lo sería. Último. Sí, creo que le faltaban 15 minutos. Sí, pero menos cuarto. Bueno, le faltan 20. Le faltan 20 hay que ver hasta si que llega. Yo creo que llega, pero muy a lo tombo. Esas patitas tan cortas, va a ir saltando, así como... Al zapito. Sí, va a llegar muy apurada. Pero bueno, igual que lindo, pero ¿no? Contenta, irse ahora pero... a Córdoba... Pero sabelo, mañana a las 10 de la mañana llega a Córdoba. No sé a dónde iba. A Carlos Paz iba. A Carlos Paz. Y yo estuve en la casa de los tíos de Victoria Tombolini, una vuelta en Villa Carlos Paz. Tiene mucha familia cordobesa. Así. ¿De les Carlos Paz? Hacen chistes, yo no conozco a Carlos Paz, es bonito. Yo fui de chiquita y me gustó, pero los recuerdos de la niñez son un poco... Sí, poco confiables. Es raro, es un valle como muy lindo, es como todo en diagonal, ¿viste, Carlos Paz? Pero en verano es como esa cosa berreta de la de revista. Teatro de revista. No sé, es raro. Pero esta época está buena, los lugares turísticos, esta época antes de enero. Son un poco más tranquilos. Claro. La cosa es después de enero, ahí ya. La temporada es full enero. Por ahí ahora puede disfrutar un poco más. Digamos, yo me acuerdo que fuimos en febrero y no se podía caminar por el centro, ¿viste? Había como espuma, familias, gritos, espuma, gente en bolas. Y sí, los chicos que andan de carnaval, febrero es puro carnaval. No suena tan mal igual, espuma, gente. Porque nosotros nos copamos en esa, pero cuando no sé, no estás divertido. En el mood, no sé. ¿Y es cuál Mar del Plata que esperan así como los famosos para sacarles autógrafos y fotos? Sí, es lo mismo. Sí. La misma y bueno, historia. Porque está todo como el espectáculo... El espíritu es el mismo, Marta. Es espectáculo que no hay cómo entenderlo, ¿eh? Vamos a tomar algo un día previo y vemos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Deberíamos ver... Hacemos una salida de teatro de revista. No sé, yo te digo que un espectáculo para ver es el sucede. Por ejemplo, no es por tenerlo a Ale Verón Díaz acá adelante, ¿no? Ni mucho menos. Casi como teatro de revista, sucede. Sí, el sucede ahora van a tener un impasse. Estuvieron hace poco. Terminamos la semana pasada. Este año, la semana pasada. Un proyecto que fue como de unos días, o sea, de unos días de verano y claro, fueron cuatro funciones en Matienzo en febrero del 2011, y se estiró. O sea, fueron esas cuatro funciones que fueron muy divertidas y vino mucha gente y seguimos. Siguió en Casa Brandon, siguió La Oreja Negra. Nosotras... Los vimos en el verano y nunca más los pudimos ver porque hacíamos el programa los domingos, pero bueno, ya estaremos cuando arranquen de nuevo. Lo pudimos ver cuando lo hicieron, pasaron a los viernes y ahí aprovechamos y la verdad que estuvo genial. perfecto. Muy bueno. Estaba ahí un sucede perfeccionado. Hablando un poco de las vacaciones, quiero saber si Cecilia Lía se toma el palo, ¿cuándo? Yo, vos no lo ves porque estoy como vestida, pero ya tengo como una suerte de zunga abajo. Yo ya estoy pensando en caipirinha, sol y gente que me sonríe y me habla bonito. Sí. Y que te baile un poco también. Que me baile un poco, que toquen la guitarrita. Digo, ay, mira, hace como 10 minutos que no tomo nada. Me voy a ir a pedir otro. Hay un solo lugar. Hay un solo lugar que ¿no? Te envidio profundamente. Sí, yo entiendo la situación de que los otros me envidien. Lo entiendo. Me llega con amor. Sí, sí, con amor. Espero que el jueves. Nos vamos a pasar año nuevo. A ver cómo festejan año nuevo los brasileños. Y sumar. Te tenés que vestir de blanco, ¿sabías, no? Es un poco ñoño vestirse de blanco. No. Vos que sos para tan rockera, no. Me parece que el blanco. Yo no tengo nada como mucho blanco. ¿Y la remerita de ahora? Blanco. Va, ¿no? Sí. Tiene una calavera, pero es como para recibirla con rol. Ni hablar. Muy bien, me gusta. Shortcito blanco, no. Unas lentejuelas negras, si querés. Sofi, pero todo blanco. ¿De qué signo sos? De Escorpio. ¿De Escorpio y de qué? Igual que la señorita Victoria Tombolini, ¿eh? Ojo. ¿Qué elemento es Escorpio? Con Tombolini, no lo sé. ¿Tierra? ¿Tierra? Sí. Entonces tendría que ser blanco con un. ¿Agua? Con un tono. ¿Agua? ¿Agua? Ah, ¿agua? ¿Y qué tengo que hacer entonces? Tenés que vestirte de blanco con un detalle en celeste. Bien. Es un dato que saqué de una nota que hice muy hace poquito a una astróloga. Es un poquito verdad, de celeste y podés ponerte un accesorio de caracol si querés, que va genial para ir a Brasil. Ah, a ver. ¿Vos me ves así? ¿Vos qué decís, Gala? No. Un collar de caracoles. Sí. Una tobillera de caracoles. Sofía, por favor, deja de ser tan berreta. A mí me dijiste que me vista de terracota, boludo. ¿A mí me mandás a ponerme Sofía? Caracoles. No vamos a levantar chica, nunca nada si seguimos. ¿Quieren tener un buen año o no? No, no, eso es empezarlo muy mal. A ver, para... ¿Te imaginas vos de terracota, no. Ahora con el color de piel que tengo, o sea, me parece terracota. Además me te dije, como, puede no ser naranja, terracota, marrón. Naranja, y claro, y vos dijiste, ahí yo me pongo el violeta, claro, yo no rojo. Te envidio. Y bueno, pero yo soy de fuego. Claro. Es de fuego. Y yo soy de, es que soy tierra. Porque es tierra, claro. Bueno. No vale, loco. No. Yo me quiero ir a Brasil y ponerte caracoles. Violeta. No, los caracoles paso. Qué feo gracias. Que son las decoraciones de caracoles, ¿no? Las decoraciones de caracoles son feas. Las pulseritas de caracoles son feas, los collares de caracoles son feos. Muchos hombres empezaron a usar eso en un los momento. Los souvenirs esos que tienen el barquito que cambia de color con el clima también esos, son muy feos, que son muy clásicos de la época. Pero explotan de feo y se convierten en lindos, me parece. No. Los claro. Como que empiezan a hacer los algo hipocampos, así de decís. Sí. Ay, por favor. Me encanta, soy fan, ¿no te gustan? No te gustan nada. No. Y se pasan, claro, o sea, explota, sí. Explota, y ya te gusta. Pero eso y bueno, pero para el caso del caracol con ojitos debería ser. No, eso no. El caracol explota, que es lindo. Explota de feo ese. Tenés un punto. El que es lindo es el que te pones en el oído y escuchas. El mar, supuestamente. Sí, pero si te pones un vaso también escuchas el mar. Oh. Lamento decir. Qué bajón. A ver. Pero sacale el vino. Bueno. Yo quiero algo para escuchar, no sé, la punta el punto más alto de la montaña o algo así. Que es lo mismo en realidad, no se escucha lo mismo. El vacío, no lo sé. El vacío. Caracoles no, entonces, es para este verano. Flores sí, caracoles no. Gracias, Cecilia Lía, por venir. Conductora del ciclo Total Interferencia durante toda esta última mitad del año de junio Nacional para acá. Rock, de junio para acá. Transmitiendo shows en vivo, ¿qué tal esa experiencia así, conducción en vivo? Ustedes un poco también bueno, sí. Lo compartieron. La experiencia es muy bonita, vimos cosas muy lindas, vimos cosas que no están tan buenas, que forma parte también como de ese crisol, cosas que no sonaron bien, bandas que estaban buenas pero no sonaron bien, o bandas que no estaban buenas para nada. Eso me pasó, como que vi mucho. A ver, le cuento para los que no lo saben. Tenía un trabajo que era que me pagaban por ir a ver recitales. Buenísimo. Sí. Digamos, y en esa vidriera uno vio muchas cosas. Y estuvo bueno, ¿no? A mí me gustó mucho El Perro Diablo. Y lo tengo en mi MP3. Nos llevamos un pedazo del Perro Diablo, de fútbol de ellos, ¿no? De verlo visto tantas veces. O sea. Sí. Lindo. Pero la experiencia fue muy bonita, ¿no? Un día nos regalaron una caja con el nuevo CD el espíritu. Sí, señora. Con una remera. Divina. Toda una remera que uso para dormir muchas veces. Y la usaría más si no fuera tan grande. Claro, por habría eso. Que achicar. La usaría no para dormir. Exacto. Si no fuera tan grande. Tal cual. Pero sí, muy, muy queridos los del Perro Diablo. Muchísimas bandas han pasado. Corazado Potemkin también, Sara Eve, Ciclo Total Interferencia. Es un espacio que estaría bueno que continúe, ¿no? No, quién sabe. La voluntad de los dioses. Ecléctica, pero... Vamos a rezarle a los caracoles. Yo quiero también... En uno de colores, de colores. Sí. Blancas con celeste. Tal cual, uno de mis deseos para el 2013, obviamente, seguir laburando con, bueno, las tres bellezas del fin del fin de Cecilia Lía también. Sí, me pongo medio cursi. Estuvimos cursis todo el programa, sí. Igual. Y Sofía Tarruela, productora de este programa. Ay, se va también fin de año a Neuquén. Sí. Familia Neuquén, volver un poco, volver un poco a mis raíces. Y así y nos despedimos. Y hablando de volver a las raíces, has preparado un bloque musical que sí. Tiene que ver un poco con el, no, no tiene que el tanto arraigo con las de las pibas con... Sí, toma. Rompemos. Bueno. Ay, me enganché. Toma, auricular, no te queremos. No tiene que ver tanto. Sí. No tanto con las raíces, pero sí con nosotras, ¿no? Justo dedicado para Tombo, que se acaba de ir. Ajá. Para nuestras amigas que están ahí, bien, las que pibas, son parte del fin de Cindes. Sí. Siempre, aunque no estén acá, ¿no? Y el amigo este napolitano, ¿no? Este no podía faltar en el último programa del fin de Papo y este tema en particular, que es No obstante lo cual. ¡Vamos, las pibas! Yeah.

distorsión. Furia. Actitud. El rock independiente tiene su lugar. FM Nacional Rock 93.7. Sonido original. El rock transpira en cada barrio. Todos los días, todas las noches. Y en Nacional Rock vamos al lugar de los hechos. El ciclo Total Interferencia transmite en vivo y en directo los shows de las bandas que están haciendo el presente y escribiendo el futuro del rock nacional. Sácate la modorra del rock prefabricado que te dan en los mismos lugares de siempre. Rock. Quizás de lejos yo te pueda ver. El rock va con vos a todos lados. Nacional Rock te lleva los recitales directamente a tus oídos desde cada rincón de la ciudad. En vivo y en directo. Música en vivo en el ciclo Total Interferencia. El rock es para todos y donde esté, allí iremos. Nacional Rock 93.7. Más que un género. Una actitud. Arroba Nacional Rock 93.7. El Twitter de la radio. La generación del bicentenario tiene su música. Venía medio pensando. Sus ideas. Que medio iba a pensar. Su salud. Antes de repasar el argumento. Su radio. Salimos de fiesta, nos emborrachamos y hoy somos dos. 93.7. Si vienen por mí, aquí desde donde ladrillos y somos. Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Gala Caccione y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del finde por Nacional Rock. FM Desate, la radio del Hospital Moyano en Nacional Rock. La locura que está en el aire. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos mujeres. Somos voces. Aquí estamos, las voces de FM Desate, otra vez en el éter. Estás escuchando FM Desate. Bueno, chicas, como les estaba comentando, cumple la radio 4 años. Estamos acá festejando. Bueno, hoy contamos con la presencia de Miss Bolivia, María José Mentano, y tenemos canilla libre, va a haber chorizos y empanadas. Y espero que la pasemos bien, chicas, ¿eh? A bailar. Bueno, me llamo Luisa y es un gusto para mí poder estar aquí saludando a la radio que hoy cumple 4 años. Bueno, yo en nombre del Frente de Artistas del Borda quiero felicitar a las compañeras de FM Desate. Lo que significa la radio para mí es la libertad. Un poema, chicas, es improvisado, ¿eh? Que todo el mundo sepa en qué condiciones se vive en un hospital psiquiátrico del 1800. Que toda la gente sepa el pesar de las personas con padecimiento mental, como le dicen, o simplemente distintas a la sociedad. O sea que, chicas, aplaudamos y démosle la bienvenida a este nuevo futuro, a este nuevo futuro que nos espera, y a la felicidad y el amor que ya está volviendo para todos ustedes. Un beso muy grande. Ya tenemos la primera visita, una hermosa visita. Siempre que la convocamos está. Nos hace disfrutar con su música, con su tango. María José. Me encanta estar aquí compartiendo siempre con las chicas de FM Desate, con Silvia, con Cecilia. Y hoy trajimos 2 invitados también muy especial, que es Javier Díaz González, que nos va a acompañar en la guitarra. Y Fernanda Vega, que es una cantante muy joven que ha comenzado hace poco tiempo y que también les va a brindar sus tangos. A ver. Decí, por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé a quién soy. El mal le va a gestar a niña. Vamos a invitar alguien que también viene a participar en esta mañana de FM Desate, que se llama Fernanda Vega. Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti. Tenemos que hacer un agradecimiento muy, muy grande a los compañeros que están haciendo los chorizos, a los mozos que nos están sirviendo. Por Radio Nacional, sanando el mal a Miss Bolivia, en combinación Miss Bolivia con Fernando de la Colifata. ¡Vamos, mujer! ¡Vamos, mujer! ¡Vamos, mujer! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, abajo! Queremos agradecer a Miss Bolivia por esta presentación. ¡Un aplauso muy fuerte! Escúchanos en www.fmdesate.org. Esto fue FM Desate, la radio del Hospital Moyano por Nacional Rock 93.7. Ahí salió la fiera, se abrió la jaula. Si tú la vieras, mami, te pones a bailar. Mueve la cadera, ta-ta-ta-ta. Ya con la crema la casa y el pedazo. Así nomás, como te lo explico. Humo por la boca, fuego por el pico. Hasta la medianoche, Vicky y Gala, 93.7. Por tu culo, por tu culo, por tu grandísimo culo. Por tu culo me perdí en la película de tu espalda. Por tu culo no fui a la escuela. Por tu culo no fui al trabajo. Por tu culo ahora estoy gordo y no me mira nadie. Por tu culo, por tu culo, por tu grandísimo culo. ¿Quién tiene todo el culo? Vos. El culo de que no pueda dormir. El culo de que no tenga plata, vos, carajo. El culo de que me echen. El culo de que me llamen idiota o obnubilado. Por tu culo no terminé el CBC. El culo básico común. Por tu culo me bajé mal, ahora ando más perdido y es todo por tu culo. Por tu grandísimo. Por tu culo no puedo pagar el alquiler. Me quedo todo el día metido en la cama. Disculpen, pero llegué tarde por el culo del subte. Mentira. Llegó tarde por tu culo, culeable de este amor. Por tu culo, por tu culo, por tu grandísimo culo. Hermanos, obremos. ¿Por el culo de quién llueve mierda en Buenos Aires? Sí, el agua del río es marrón. El agua del mar es marrón. Y la madera de los cajones es marrona. No somos negros, no somos rojos, no somos amarillos, ni locos somos blancos. Nosotros somos marrones, todo por culpa del marrón. Lo que iba a sonar, ¿no? Porque no lo vamos a dejar, son Los Redondos con todo un palo, un tema buenísimo, pero larguísimo. Y en el fin del fin de nos quedan muy pocos minutos. Antes recitaba nuevamente Alejandro Verón Díaz y abríamos el bloque con Charly García y Nuevos Trapos. Esa música elegida por Ale Verón, quien lo tenemos aquí sentado en la mesa. Para dar un cierre a lo que fue el año de Alejandro Verón Díaz también. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. Sí, me encanta tu voz. Es muy radial, para mí tendrías que hacer radio en otro momento de tu vida, porque ahora estás por a full con la poesía, la escritura, las presentaciones con, y el teatro. Sí, con eso que vino pasando en estos años, que es, por un lado, escribir y actuar. Sí. Mucho tiempo de mi vida fue escribir por un lado y actuar por el otro. Y hace unos 4 años, hace un tiempo que el trabajo fue como unificándose. Como comiéndose entre ellos, claro. Claro. Y ahora es como es tener presentaciones, las famosas lecturas, donde voy y también es poner el cuerpo a las lecturas. Entonces se parece a actuar y a leer. Claro. Y había un momento en que vos leías, digamos, recitabas en vivo, pero no con esa impronta de performance. ¿O solo escribías y cuando te animaste a leer fue justo cuando encontraste esa conexión con el teatro? Me pasó que la primera vez que me invitaron a una lectura pensé que iba a ser la cosa más aburrida de la tierra. Sí. No podía creer que alguien, la gente se juntara para escuchar leer a otra persona. Y ya desde esa vez, como ya venía actuando y escribía, me di cuenta que la posibilidad que era de tener como escenario para hacer una búsqueda personal, eso. Me gusta actuar y además escribo y me invitan a leer. Vamos a hacer una gran sopa de eso. Muy bien. ¿Y dónde fue? Rememorando ese primer lugar, ¿dónde fue que te invitaron por primera vez a leer? Mira, me voy a estar equivocado, pero creo que los primeros lugares fue en el Pacha. Ah, mira. Bueno, el Pacha casa de bueno, un montón de escritores y poetas que han venido la mayoría aquí al Finlandín. Un muy lindo lugar para estar. Quien no lo conoce debería averiguar la dirección e ir. No podemos decirla, es mágico, pero... es mágico en verano, el Pacha, es muy divertido. Bueno, tenés un blog, tenés en Facebook también, Alegrando sí. Noche y Días, Alejandro Verón Díaz, que hablando de esto de la actuación, en realidad vos en tus presentaciones actuás un poco, has creado como un personaje, ¿no? Más bien, como que me sale, no es super ficción, pero es ese personaje de Ale Verón tan tierno que llega con su mochila. Sí, y viene a raíz de esto que venía contando. Sí. Con el tiempo, después se fue creando como ese vestuario que es el poeta. Y claro. Armando como una voz para el poeta. Y instalarme en ese lugar. Y algo que me divierte mucho de eso es tener como esa presentación tan solemne. Y claro, imaginar cómo es la figura de un poeta. Claro. Como lo más romántico, la figura romántica de un poeta. Y a partir de ahí empezar a quebrar como hasta dónde puede llegar el poeta ese. Y buscando también a través de la performance diferentes como escenas. Como un poeta en situaciones poco convencionales. Sí. Y con la actuación, ponele, en el Sucede, te encontraste también mucho con el teatro, pero también con parte de improvisación, ¿no? Dentro de lo que es el teatro. ¿Antes solías hacer eso o fue como...? La improvisación siempre es algo que es como... Siempre voy con un folio donde meto los textos y es como si fuera un texto más. Claro. Como... Vos estudiaste en el EMAT, ¿no? Sí, en el EMAT hice dramaturgia. Ah. Y después, o sea, que ya todo lo que es improvisación, digamos, lo tenés súper claro. Sí. Y, pero viene eso, igual también viene más de la actuación. Claro. Que es improvisar, digamos. Claro, sí. Y sí, me pasa muchas veces que después de una perfo o de una lectura, la gente me pregunta ese texto que leíste y en realidad fue parte de una improvisación del texto. Claro. Pues, y después lo repetís, lo volvés a incorporar. Si alguien te respondió eso, decís, bueno, lo volveré a utilizar en otro formato. Sí, me pasa que algunos textos que puede surgir una improvisación, después lo puedo seguir probando en alguna otra función. Y a medida que se va fogueando en el vivo, después sí se transforma en un texto. Lo puedo bajar y darle una forma. Bueno, acá Sofía Tarruela bien nos indica, perdón, que quedan tres minutos para las 12. Y que, bueno, finalmente finaliza el fin del año, del fin del mundo, del fin del fin de... Punto. Sí, fin. Punto. Fin. Gracias, Ale Verón, por venir. Súper fanáticas de... ya te hemos dicho, viste, le sucede, seguía los domingos, no podíamos invitarlos, pero Te Amo estuvo ahí como entre el top. Además dijimos, nosotros este año hicimos un compilado con distintos poemas y dijimos, estaría buenísimo que esté Te Amo, así que para el próximo si llegamos a hacerlo. Sí, ya sí, tenemos el audio. Larga vida al fin del fin de, y aquí nos retiramos. Gracias también, Cecilia Lía, por pasar a visitar, a charlar un poco con nosotras en esta última edición. Sofía Tarruela, aquí a mi lado, productora, coordinadora del aire, Mujer Maravilla, madre de las dos insolentes que conducen este programa. Laura Higa, una genialidad haber laburado con vos todo este año. Lo mismo para con Gabriel Kruchowski, grandes operadores, nos han tenido muchísima paciencia y los queremos mucho. Victoria Tombolini, que se fue a Córdoba, va a pasar una Navidad maravillosa entre con la familia sierras, y tal, entre las sierras. Así todo muy cursi. Rodolfo Weiskirch, Tomás Luzani y Matías Horta fueron quienes hicieron la columna de cine de asalallena.com, entrevistando un montón de gente, directores, productores, todo lo que tiene que ver con el cine nacional. ¿Qué más? Hubo Cultura Libre para todos. Sigamos así, software y Cultura Libre, go on. Los Maldonado pasaron por este programa y ahora sí... Me callo la Quintana, boca. Pero ya estamos Quintana. Escuchando el tema bizarro. Sí, pero ya estamos escuchando el tema bizarro y ahí la dejo a la señorita Sofía Tarruela para que lo presente. El último tema bizarro de este año del fin del fin de es Anarquía Tropical, Satán es la cumbia. Directo desde el Perú también, ¿no? Son amigos de los Chapilax. No, son de Chile. Ah, ¿son chilenos? Son chilenos. Ah, bueno, pero son amigos de los Chapilax. Ah, ¿sí? Sí. es como medio obvio que Cristo no tiene ritmo, ¿no? Sí. Es medio patadura Cristo, me parece, ¿no? No explicitan los Anarquía Tropical ahí en directo desde Chile. Y ahora sí, es el cierre después del cierre, ¿no? El fin después del fin. Este es el verdadero fin del fin del fin del fin. Este es el verdadero fin del fin del fin. Realmente esperamos formar parte de... Bueno, de Nacional Rock el año que viene, ¿no? Si hay alguno que toma decisiones, queremos seguir. Claro, estamos muy contentas. Pasamos 2 años y medio ya de lo que va el fin del fin de todas las intenciones de parte nuestra de seguir al aire y disfrutando y haciendo parte, ¿no? De esta cultura contemporánea, ¿no? Está muy bueno. Gracias, Sofi Tarruela. En serio, por todos, les deseamos a todos un... No, bueno, Navidad, si creen en esas en Navidad, pásenla súper bien. La fiesta está primero. Como dice la tarjetita navideña, fiestas felices. Claro. Fiesta, sobre todo buena fiesta, buena pero el año nuevo, paz. Eso es algo más importante, ¿no? Que sea un buen 2013 y nos encuentre a todos con una sonrisita, por lo menos. Nuestro blog, que estaremos prontas a actualizar, es noctambulas.net. El fin del fin de nuestra página en Facebook. Nos vemos el año que viene. Calacachione, un honor tenerte aquí al lado. Muchas gracias, mi nombre es Calacachione. Y te quiero. Y la otra pibita que se fue, Victoria Tombolini. Nos vemos, hasta el año que viene. Chau. 7@radionacional.gov.ar